Humana, en ciertas ocasiones, sentir lo que significa la urgencia. Y en toda urgencia hay algo en común, más allá del objeto el cual urge, pareciera que hay como una desproporción entre el tiempo disponible y aquello que se desea obtener. Y eso hace que uno tome riesgos, eso hace que uno haga cosas que no haría en otra situación. Hay algo que pasa a ser el centro. Hay criterios que se dejan un lugar para dar respuesta a esto que surge como urgente. Y en este segundo día de Triduo llegamos a la urgencia que tiene María. Dice la palabra de Dios, María partió sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Hace 10 años tuve la posibilidad de visitar ese lugar, Ein Kerem. Hicimos en peregrinación el camino desde Nazaret hasta ahí. Y la palabra de Dios se queda corto porque solo dice esta línea. Partió y fue sin demora un pueblo de la montaña. Pero son 100 kilómetros que hay entre Nazaret y Ein Kerem. Y cuando uno va llegando es de montaña y llegas cansado. Y cuando estás ahí surge la pregunta, ¿qué pasó, María? ¿Qué pasó que arriesgaste? ¿Qué pasó que te olvidaste en un momento de vos misma y te pusiste en camino? ¿Qué pasó que no calculaste? ¿Qué pasó que en ese momento no importó tanto qué pensaban tus amigos, tu familia y te pusiste en camino? ¿Qué pasó que de algún modo parece hasta imprudente, que escuchaste del ángel y saliste sin mirar para atrás? ¿Cuál fue la urgencia, María? Es la pregunta que sale. Y mirando el Evangelio, el gran regalo que hoy le pedimos a María es la causa de su urgencia, que se llama celo apostólico. María salió con mucha fuerza, con un fuego, algo que la empujaba a ponerse en camino porque empezó a arder un amor muy, muy especial. En la experiencia humana tenemos lo que significa celos. El celo significa un amor intenso. Y la experiencia más humana es cuando hay un amor que quiere ser exclusivo y entonces uno cela cuando parece estar en peligro. Pero hay otro amor que habla la palabra de Dios, que es un amor que no quiere ser exclusivo, sino que es un amor muy fuerte, que es expansivo. Eso se llama celo apostólico. Es un gran amor intenso, fuerte, que hace querer compartir eso que uno ha encontrado con otros. Y entonces la puso en camino. Dice la palabra de Dios, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Hay una antífona que dice, María, vos sos la reina de los apóstoles. Hay una mujer atrás de todo aquel que anuncia a Jesús, alguien que está haciendo fuerza, que intercede, que envía, que alienta a anunciar la palabra de Dios. Y es María. Y hoy entonces, este segundo día, le decimos, María, empújame también a mí. Yo también quiero ser un hombre, una mujer que, si percibe la necesidad de Dios, se pone en camino. Si tendríamos que hacernos esta pregunta, en el centro del celo apostólico de María, ¿qué hay? ¿Cómo hacer para contagiarnos algo de lo que tiene la Virgen? Porque a veces cuando sentimos que hay alguien que no conoce a Jesús, cerca nuestro surgen distintos temores. El respeto humano, a veces la idea de que por ahí no necesita tanto a Jesús, cierto temor al rechazo, distintos miedos que van apareciendo. María creo que tenía una doble conciencia y nos puede ayudar a nosotros. En primer lugar, tenía una gran conciencia de quién tenía dentro. Tenía la conciencia de que Jesús es la respuesta a todo hombre, a toda mujer. Si hay algo que todo corazón busca, como las raíces que buscan el agua, las ramas buscan el sol, es el corazón del hombre que fue hecho para Dios. Y acá hay una mujer que tiene certeza. Había escuchado hablar del ángel, su reino no tendrá fin. Unos años después va a escuchar al Simeón que dice, esta es luz para las naciones. Había escuchado al profeta Isaías que decía, va a venir el príncipe de la paz, el buen pastor, decía Ezequiel. María tiene la certeza de que ha llegado la respuesta a todo hombre. Estoy leyendo la vida de Pascal, que es una vida apasionante, un hombre que del siglo XVII que se los recomiendo. Y él en un momento cuenta que él luchó contra los cristianos de su época que tenían una falsa idea de Dios. Y entonces él describe al Dios vivo que él encontró. Él tuvo una experiencia mística en un momento, una noche. Y entonces describe cuál fue el Dios que encontró. Y dice, el Dios de los cristianos no es un Dios simplemente creador del orden geométrico y del orden de los elementos. Este es el Dios de los paganos. Es decir, los paganos creían en cierta deidad que había ordenado. Tampoco consiste en un Dios que ejerce su providencia sobre la vida y sobre los bienes del hombre. Este es el Dios de los judíos, dice Pascal. El Dios de los cristianos es un Dios de amor y de consolación que llena el alma y el corazón que posee. Es un Dios que al mismo tiempo hace sentir al hombre su propia miseria y la misericordia infinita, que se une al fondo del alma, que llena de humildad, de gozo, de confianza, de amor, que hace al hombre incapaz de otro fin que no sea a sí mismo. El Dios de los cristianos es un Dios que hace sentir al alma que Él es su único bien, que todo su reposo está en Él. María dice amén a esto, dice, es verdad, el Dios que tengo dentro es un Dios de amor y de consuelo, de confianza, que te hace sentir la humildad, vieron que hoy leíamos, Él miró con la pequeñez de su servidora, pero a la vez te hace mirar su misericordia, que te hace sentir el gozo y a la vez la confianza. El Dios de los cristianos es un Dios que te hace percibir que Él es el único bien. Si esto es verdad, entonces cuando vos vas a Carrefour, por ejemplo, o vas a La Escala, o te subís al 57, cada uno de ellos es un alma inmortal hecha para estar con Dios. Si es verdad, todo hombre, toda mujer lo está esperando. Es el anhelo de todas las naciones. Cuando caminás, si caminás por microcentro y ves personas, son almas inmortales que están esperando a Jesús. La primer conciencia que hoy le pedimos a María para ponernos en camino es la certeza de quién es Jesús. Si Él es quien dice ser que es, entonces hay un nuevo amor, una nueva fuerza. Y la segunda es la conciencia de ser instrumento. María lo captó enseguida, tuvo la conciencia que había algo en ella que lo excedía. Hay un momento en la vida espiritual cuando uno percibe que las cosas que vivís de algún modo te sobrepasan, o que son parte de una historia más grande, que Dios te permite vivir algo para que no lo calles, para que puedas dar testimonio, para que puedas contar de viva voz, como un primer testigo, Jesús está vivo. Esa es la segunda certeza que hoy le pedimos a María. Tengo una gran confianza, la luz de la fe, para que todo lo que yo viví ahora sea para dar testimonio. Este año conocí una mujer que me llamó mucho la atención. Estaba con su marido, con 3 hijos, y hace 2 años casi muere. Tuvo un gran problema intestinal, estuvo internada, estuvo en coma, y mucha gente fue a rezar por ella. Era una mujer de mucha fe. Y fueron a rezar, y el marido estaba un poco lejano, así que en un hospital público, y mucha gente iba a rezar. Pasó una vez un pastor evangelista, y le dijo, ¿querés que rece por tu mujer? Bueno, dijo, dale, vamos para adelante. Y empezó a rezar con mucha fe el pastor. Y me contó que en un momento el pastor reza con fe y le dice, mirá, vos no solamente te vas a sanar, sino que la sanación va a terminar cuando vos un día des testimonio de lo que Dios hizo en vos. A las pocas semanas esta mujer se sanó. Volvió a la Iglesia Católica. Recuperó su familia con mucha fuerza. Hace 2 semanas tuvo el privilegio de casarlos en Pilarica. Y el jueves pasado dio testimonio en toda la Casa de la Palabra. Jesús me salvó y está vivo. Y ella dio testimonio. Se dio cuenta que era verdad, que algo que había vivido ya no le correspondía. Ahora era para ser contado. Bueno, pidamos ese regalo, la certeza que Dios quiere usarte de instrumento para llegar a otros. Cuando Dios ve un alma, como ayer veíamos y dijo el Padre Cristian, que le dice, aquí estoy. Dios toma tu vida y entonces empieza a hacer su obra y desata una obra muy, muy poderosa. Pidamos ese regalo también de partir sin demora.